Sección 16 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los adelantos de Cavalcanti el Hijo. Había marchado el señor Cavalcanti, entretanto, a seguir en su servicio. Pero no se imagine nadie que en el ejército de su majestad el emperador de Austria, sino en los juegos prohibidos de los baños de Luques, donde merecía la honorífica consideración de ser uno de los principales concurrentes. No hay duda que había llevado hasta el extremo de la más escrupulosa exactitud todo el dinero que se le había entregado para emprender su viaje, considerándolo como una recompensa de la majestad y solemne y grave talante con que había representado su papel de padre. Con esta partida había quedado dueño el señor Andrea de todos los documentos que autentizaban que tenía la honrosa dicha de ser el hijo del marqués Bartolomeo y de la marquesa Leonora Corsinari. Habíase este casi engolfado a la sazón en esa sociedad parisiense en la que tan fácil entrada hacían los extranjeros y donde reciben los obsequiosos honores debidos no tanto a la clase a que pertenecen, sino a la categoría a que quieran pertenecer. Por otra parte, ¿qué es lo que se exige de un joven en París? ¿Hablar poco o mucho en francés? Ir vestido con alguna elegancia, ser un jugador intrépido y pagar en buenas monedas de oro. Casi puede asegurarse que todo esto es más fácil para un extranjero que para un parisiense mismo. En poco más de 15 días adquirió Andrea tan brillante posición, y ya se hacía llamar lisonjeramente señor conde. Decía que tenía una renta de 50.000 libras y se hacía lenguas al ponderar los inmensos tesoros de su señor padre empleados, según él decía, en las canteras de Zarabezza. Hizo ver claramente un sabihondo, en cuya presencia se relataba como un hecho esta última circunstancia, que había visto las canteras en cuestión, y esta declaración dio pie para que las aserciones que hasta entonces habían permanecido en la poca instabilidad de una incertidumbre tomasen entonces la consistencia de la realidad. En el círculo de esta sociedad parisiense, en donde hemos introducido a nuestros lectores, se encontraba cuando anunciaron una tarde al conde de Montecristo en casa del señor Danglars. Había salido este de casa, pero rogaron al conde que pasase a donde se hallaba la baronesa, que estaba visible, y aceptó con amabilidad. Desde la comida de Onteuil y los sucesos que siguieron a ella, siempre que la señora de Danglars oía pronunciar el nombre de Montecristo, sentía un estremecimiento nervioso involuntario, y si la presencia del conde no seguía después de pronunciar su nombre, crecía la sensación que se convertía en dolor. Pero si, por el contrario, se presentaba el conde, su noble figura, sus hermosos y brillantes ojos, su exquisita amabilidad y su galantería apagaban en el corazón de la señora Danglars los últimos restos de temor, pues creía la baronesa que era imposible que un hombre tan encantador en lo exterior pudiera abrigar contra ella el menor designio enemigo, porque los corazones más corrompidos no pueden creer que exista quien haga daño sin que sea movido por algún interés, repugnándoles un mal inútil como si fuera una anomalía. Cuando Montecristo fue introducido en el retrete del cual hemos hecho ya una descripción a nuestros lectores, y donde en la actualidad la baronesa recorría con miradas inquietas los dibujos que había mirado su hija antes de haber hecho lo mismo con el señor Cavalcanti, hijo, su presencia produjo el efecto acostumbrado, y la señora de Danglars recibió al conde con la sonrisa en los labios, después de haberse recobrado del estremecimiento que le había causado el oír pronunciar su nombre. De un solo golpe de vista, abrazó el conde toda esta escena. Eugenia, sentada cerca de la baronesa, y Cavalcanti en pie, vieron entrar a Montecristo. Cavalcanti, con un traje de noche a manera de uno de los héroes de las novelas de Goethe, con zapatos charolados y medias de seda estrenadas aquel día. Deslizaba una mano bastante blanca y fina entre la blonda cabellera, al través de la que brillaba un diamante, que la vanidad del joven colocó en el dedo meñique, olvidando los consejos de Montecristo. acompañó esta acción con matadoras miradas dirigidas a la señorita Danglars y con suspiros exhalados hacia la misma con igual destreza que las miradas. Pero era la misma la señorita Danglars. No había nunca dejado su frialdad y sus burlonas sonrisas. No se había escapado a su penetración ninguna de sus miradas, ninguno de sus suspiros. Pero podía decirse que se rechazaban en la coraza de Minerva, aquella coraza con que muchos filósofos pretenden cubrir el pecho de Safo. Eugenia hizo un frío saludo al conde y se aprovechó de la animación con que ordinariamente empiezan las conversaciones para retirarse a su cuarto de estudio, de donde bien pronto dos voces ruidosas y alegres salieron mezcladas con los preludios de un plano que descubrieron a Montecristo, que apreciaba mucho más la compañía de la señorita Luisa de Armilly, su profesora de canto, que la suya y la del señor Cavalcanti. Y entretanto, se hablaba familiarmente con la señora Danglars, manifestando estar muy absorbido en el encanto de la conversación. Se hizo cargo el conde de lo solícito que estaba el señor Andrea Cavalcanti, marchando con ruido a escuchar la música desde la puerta que no se atrevía a abrir, y manifestando una galante admiración. Bien pronto volvió a entrar el banquero, cuya primera mirada, a decir verdad, fue para Montecristo, pero la segunda para Andrea. En cuanto a su esposa, la saludó de la manera que acostumbran saludar muchos maridos a su mujer, y de la cual es imposible formar una idea a los celibatos, hasta que se haya publicado un código bien entendido sobre los deberes conyugales. «¿Cómo es que no os han invitado esas señoritas a cantar con ellas?», preguntó Danglars a Andrea. «¡Ay, ya lo veis, signore!», respondió Andrea con un suspiro más notable aún que los otros. Danglars se adelantó enseguida hacia la puerta de comunicación y la abrió. Entonces se pudo ver a las dos jóvenes sentadas en el mismo sillón delante del piano, cada una de las cuales acompañaba con una mano, ejercicio al cual se habían acostumbrado por capricho, y en el que habían adquirido una facilidad admirable. La señorita de Armilly, que entonces se dejaba ver, formando con Eugenia, gracias a la puerta que servía de marco, un cuadro viviente de esos que con tanta frecuencia se admiran en Alemania. Era también de una belleza bastante notable, o más bien, de una dulzura y unas gracias delicadas. Era delgada y rubia como una hada, con unos rizos largos que caían sobre su cuello, un poco largo, como esos que suele dar Perugino a sus vírgenes, y unos ojos grandes, rasgados y velados por la fatiga. Decían que tenían el pecho un poco débil y que, como Antonia del violón de Cremón, moriría un día cantando. Montecristo dirigió a aquel grupo una mirada rápida y curiosa porque era la primera vez que veía a la señora de Armilly, de quien había oído hablar tantas veces en la casa. «¿Es decir?», preguntó el banquero a su hija, «¿que nos habéis excluido a nosotros?». Entonces condujo el joven al saloncito, y sea casualidad o astucia, lo cierto es que detrás de Andrea se entornó la puerta, de modo que desde el sitio en que estaban no les era posible ver nada a Montecristo y la baronesa. Pero como el banquero siguió a Andrea, la señora Danglars no pareció notar esta circunstancia. Bien pronto, apenas habían pasado algunos momentos, el conde oyó la voz de Andrea unida a los acordes del piano, acompañando una canción corsa. En tanto que con la sonrisa en los labios escuchaba el conde esta canción que le hacía olvidar a Andrea para sustituirlo en la memoria con Benedetto. La señora Danglars ponderaba a Montecristo la serenidad de su marido, que había perdido aquella misma mañana 300,000 francos en una quiebra acaecida en Milán. Merecía el banquero, por cierto, los elogios de su mujer, porque a no haberlo sabido por la baronesa, o tal vez por uno de los medios secretos y misteriosos que tenía de saberlo todo, la fisonomía del banquero no le habría hecho concebir la más leve sospecha. «Bueno», pensó Montecristo, «ya oculta lo que pierde cuando hace un mes lo contaba envaneciéndose». Después, continuando en voz alta, «¡Oh, señora!», dijo el conde, «el señor Danglars conoce tan bien la bolsa que recobrará todos los días el doble de lo que ha perdido en otros». «Veo que participáis del error común», dijo la señora Danglars. «¿Y cuál es ese error?», dijo Montecristo. que el señor Danglars juega, siendo así que no ha jugado nunca. Ah, sí, es verdad, señora. Me acuerdo de que el señor Debré me ha dicho... A propósito, ¿qué ha sido del señor Debré? Ya hace 3 o 4 días que no le veo. Ni yo tampoco, dijo la señora Danglars con un aplomo milagroso. Pero comenzasteis una frase que no habéis acabado. ¿Cuál? El señor Debré os ha dicho, decíais. Ah, es cierto. El señor Debré me ha dicho que erais vos la que os sacrificabais al demonio del juego. No puedo negar que he tenido ese gusto durante algún tiempo, dijo la señora Danglars. Pero ya no juego nunca. Hacéis mal, señora. Por mi vida, señora, que las casualidades de la fortuna son precarias. Y os juro que si yo fuese mujer y la suerte me hiciera mujer de un banquero, por mucha confianza que tuviese en la felicidad de mi marido, pues no me negaréis que en cosas de especulación todo es dicha y desgracia, os repito que por mucha confianza que tuviese en la felicidad de mi marido, empezaría por asegurarme una fortuna independiente, aunque tuviese que adquirir esta fortuna poniendo mis intereses en manos que le fuesen desconocidas. La señora Danglars se sonrojó a su pesar. «Mirad», dijo Montecristo, como si nada hubiese visto. «Ahora se habla mucho de una jugada muy buena, hecha ayer sobre los bonos de Nápoles». «Bien, no me lo recordéis, pues nada se me da», dijo vivamente la baronesa. «Pero en verdad que ya hablamos demasiado de bolsa, señor conde. Cualquiera que nos escuchara nos tomaría por 2 agentes de cambio. Hablemos un poco de esos pobres Villefort, tan perseguidos en este momento por la fatalidad». «¿Qué les sucede?», preguntó Montecristo con la más perfecta sencillez. «Pues debéis saberlo. Después de haber perdido al señor de Saint-Méran, 3 o 4 días después de su salida de Marsella, acaban de perder a la marquesa, 3 o 4 días después de su llegada». «Ah, es verdad», dijo Montecristo. «Ya lo sabía, pero como dice Claudio en Hamlet, es una ley de la naturaleza. Sus padres habían muerto antes que ellos, y los habrán llorado. Ellos morirán antes que sus hijos, y estos los llorarán». «Pero aún no es esto todo». «¿Todavía hay más?». «Pues, ¿vos sabíais que iban a casar a su hija?». «Con el señor Franz de Pinet». «¿Se ha deshecho, por desgracia, ese casamiento?». «Según parece, ayer por la mañana. Franz les ha devuelto su palabra». «Ah, por cierto. ¿Y se saben las causas de ese rompimiento?». «No». «¿Qué me estáis diciendo, Dios mío? ¿Y el señor de Villefort cómo sufre todas esas desgracias?». «Como siempre, como un filósofo». En este momento entró el señor Danglars solo. «¿Y bien?», dijo la baronesa. «¿Dejáis el señor Cavalcanti con vuestra hija?». «¿Y la señorita de Armilly?», dijo el banquero. «¿Por quién la tomáis?». Después, volviéndose a Montecristo. «Joven encantador», dijo el banquero. «Pero, señor conde, ¿no es más Cavalcanti que un príncipe? ¿Estáis seguro de que tan solo es un príncipe?». «No salgo garante», dijo Montecristo. «Me han presentado a su padre como marqués y no dudo que sea conde. Pero yo creo que él no hará mucho caso de este título». «¿Por qué?», dijo el banquero. «Si es príncipe, hace mal en no vanagloriarse por ello. Cada cual que se quede con su derecho. No me gusta que nadie reniegue de su origen». «Oh, sois un demócrata puro», dijo Montecristo sonriendo. «Pero mirad a lo que os exponéis», dijo la baronesa. «Advertid que si ahora el señor de Morcerf viniese por casualidad, se hallaría con que el señor Cavalcanti ha entrado en un cuarto donde el prometido de Eugenia no ha podido nunca entrar». «Hacéis bien en decir por casualidad», repuso el banquero, «porque podría decirse que efectivamente nos le traía la casualidad, pues se le ve muy raras veces». «En fin, si viniese y encontrase a este joven al lado de vuestra hija, podría disgustarse». «¡Oh! Por Dios que estáis bien engañada. El señor Alberto no nos hace el honor de estar celoso de su prometida, porque no es tanto su amor que le arrastre a ese extremo. Y además, ¿qué me importa que esté o no descontento?». «Sin embargo, en el estado a que hemos llegado...». «Sí, en el estado a que hemos llegado. ¿Queréis saber en qué grado se halla este compromiso? que en el baile de su madre no ha bailado más que una vez con mi hija. Que el señor Cavalcanti ha bailado 3 veces con ella sin haberlo notado siquiera. «El señor vizconde Alberto de Morcerf», anunció el lacayo. La baronesa se levantó vivamente y se dirigía hacia el salón de estudio para prevenir a su hija, cuando Danglars la detuvo por el brazo. «Dejadme», dijo el banquero. Ella le miró con asombro. Montecristo fingió no haber visto este juego de escena. Alberto entró, hermoso como nunca y en extremo alegre. Y después de saludar a la baronesa con gracia, a Danglars con familiaridad y a Montecristo con afecto, volvióse hacia la baronesa. «Señora», le dijo, «¿me permitís que os pregunte si está buena la señorita Danglars?» «Mucho, caballero», respondió vivamente el banquero. «En este momento está cantando en su salón de estudio con el señor Cavalcanti». Alberto conservó su aire tranquilo e indiferente, y tal vez sufría algún despecho interior, pero sintió la mirada de Montecristo fija sobre él. «El señor Cavalcanti tiene una hermosa voz de tenor», dijo, «y la señorita Eugenia una magnífica de soprano, sin contar con que toca el piano cual otro Thalberg. Debe ser un concierto encantador». «El caso es», dijo Danglars, «que se avienen perfectamente». Alberto pareció no haber notado este equívoco tan grosero, que sonrojó a la señora Danglars. «Yo también», continuó el joven, «también soy un poco filarmónico. Al menos así me lo hacen creer mis maestros de música. Y no obstante, qué cosa más rara, jamás he podido acordar mi voz con ninguna otra, y con las de soprano sobre todo mucho menos». Danglars hizo brotar de sus labios una ligera sonrisa que daba a entender. «Rabia, pues. De modo», dijo entonces, esperando sin duda tocar el punto que deseaba, «que el príncipe y mi hija fueron ayer objeto de la admiración general. ¿No estabais allí ayer, señor de Morcerf?» «¿Qué príncipe?», preguntó Alberto. «El príncipe Cavalcanti», repuso Danglars, que siempre se obstinaba en dar este título al joven. «¡Ah, perdonad!», dijo Alberto. «Yo ignoraba que fuese príncipe». «¡Ah! Con que el príncipe Cavalcanti cantó ayer con la señorita Eugenia. Sería interesante, y siento vivamente no haberles oído. Pero no pude asistir, porque tenía que acompañar a la señora de Morcerf a casa de la baronesa Château-Renaud, donde cantaban los alemanes». Después de un momento de silencio, y como si no se hubiera tratado de nada, «¿Me será permitido», repitió Morcerf, «saludar a la señorita Danglars?» «Oh, esperad, esperad. Os suplico que os esperéis», dijo el banquero deteniendo al joven. «¿No oís esta deliciosa cavatina?» «Ta-ta-ra-ra-ti-ta-ti-ta. Eso es magnífico. Ahora se va a concluir. Un segundo solo». «Perfectamente. Bravo, bravísimo, bravo». Y el banquero se puso a aplaudir con frenesí. «Conozco efectivamente», dijo Alberto, «que eso es precioso y que es imposible comprender mejor la música de su país de lo que hace Cavalcanti. Vos habéis dicho que es príncipe, ¿no es verdad? Bien que, por otra parte, si no lo es aún, muy pronto le harán, porque esto es muy fácil en Italia. Pero volviendo a nuestros adorables cantantes, debierais hacernos un favor, señor Danglars». «Decidlo». «Sin prevenir de antemano de que hay un extraño, deberíais suplicar a la señorita Danglars y al señor Cavalcanti que cantasen otro trozo. Es muy delicioso gozar de la música a cierta distancia sin ver a los músicos, a fin de que ellos puedan entregarse a todo el instinto de su genio, a todo el entusiasmo de su corazón». Esta vez Danglars se desconcertó al ver la sangre fría del joven. Llamó a Montecristo aparte. «¿Y bien?», le dijo, «¿qué opinión habéis formado de nuestro amante?» «Pardiez, es bien notorio que me parece frío, pero ¿qué queréis? Está comprometido». «No hay duda que estoy comprometido, pero a dar a mi hija a un hombre que la ame, y no a un hombre que no la ame. Ahí tenéis a ese amante, frío como un mármol, orgulloso como su padre, que a ser rico, aún... Y si poseyese la fortuna de los Cavalcanti, se podría pasar por alto, mas por vida mía, que aún no he consultado a mi hija, y si tuviese buen gusto... —Oh —dijo Montecristo—, no sé si me cegará la amistad que nos une, pero os aseguro que el señor de Morcerf es un joven encantador que hará feliz a vuestra hija, y que tarde o temprano llegará a ser algo, porque es preciso confesar que la posición de su padre es excelente. —Exclamó Danglars—. ¿Por qué dudáis? —Siempre queda el pasado, ese pasado oscuro. —¿Y qué tiene que ver el pasado del padre para el brillante porvenir del hijo? —Sí tal, sí tal. —Reflexionemos, pero sin que os acaloréis. Hace un mes que encontrabais ese casamiento excelente bajo todos conceptos. Debéis conocer que ha de ser mucha mi desesperación, porque al fin ha sido en mi casa donde habéis visto a ese joven Cavalcanti, a quien os repito que no conozco. —Pues yo le conozco —dijo Danglars—, y esto basta. —¿Vos le conocéis? ¿Habéis tomado informes? —preguntó Montecristo. —¿Hay acaso necesidad de eso? Os repito que no se conoce a primera vista con quién se trata. En primer lugar, es rico. —Yo no lo aseguro. —Sin embargo, ¿no respondéis de él? —De 50.000 libras, de una miseria. —Tiene una educación distinguida. —exclamó Montecristo a su vez. —Es músico. —Todos los italianos son músicos. —Vamos, conde, no sois justo con ese joven. —Pues bien, sí, lo confieso. Veo con disgusto que, conociendo vuestros compromisos con los de Morcerf, ese joven venga a estorbar ese casamiento y abusar de sus riquezas. Danglars comenzó a reírse. —¡Oh, sois todo un puritano! —dijo—. —Pero eso sucede todos los días en el mundo. —Sin embargo, no podéis romper así, querido señor Danglars, porque ya confían los Morcerf en ese casamiento. —¿Cuentan con él? —Positivamente. —Entonces que se expliquen ellos. ¿No podríais decir dos palabras al padre respecto a este asunto, conde? Vos, que sois también admitido en su casa. —¿Yo? ¿Y de dónde diablos habéis sabido eso? —Me parece que en ninguna parte mejor que en su baile. ¿Pensáis que no lo vimos todo? Fue una victoria. La condesa, la altiva Mercedes, la desdeñosa catalana que apenas se digna abrir la boca para saludar a sus antiguos amigos, os cogió del brazo. Salió con vos al jardín. Se ocultó en una de las calles de árboles y no amaneció sino media hora después. —¡Ja! ¡Varón, varón! —dijo Alberto—. ¡Nos impedís que oigamos! Cosa que para un melómano cual vos me atrevería a decir que es un sacrilegio. Está bien, señor burlón —dijo Danglars. Después volvióse a Montecristo. —¿Os encargáis de decir esto a su padre? —De muy buena gana, si tanto lo deseáis. —Pero deseo que en esta ocasión se haga de una manera terminante y clara. Que me pida sobre todo a mi hija que fije una época, que declare sus condiciones pecuniarias a fin de que todos nos entendamos más y, por último, que no haya más dilaciones. —Pues bien, se hará ese encargo. —No os diré que le espero con placer, pero, en fin, le espero. Porque sabéis muy bien que un banquero debe ser esclavo de su palabra. Y Danglars arrojó uno de esos suspiros que arrojaba Cavalcanti media hora antes. —¡Bravo, bravo, bravísimo! —exclamó Morcerf, parodiando al banquero y aplaudiendo el final del trozo. Danglars empezó a mirar a Alberto de reojo cuando vinieron a decirle dos palabras al oído. —¡Vuelvo al momento! —dijo el banquero a Montecristo—. —Esperadme, pues tal vez tenga algo que deciros. Y salió. La baronesa, aprovechándose de la ausencia de su marido, corrió a abrir la puerta del gabinete de estudio de su hija, y Andrea se puso en pie vivamente, pues estaba sentado delante del piano, al lado de Eugenia. Alberto saludó sonriendo a la señorita Danglars, la que, sin dar muestras de turbación, le devolvió el saludo con su frialdad acostumbrada. Cavalcanti pareció evidentemente embarazado, y saludó a Morcerf, que le devolvió su saludo con el tono más fatuo e impertinente del mundo. Entonces, Alberto empezó a prodigar pomposos elogios a la voz de la señorita Danglars, y sobre el sentimiento que experimentaba por no haber asistido el día anterior a la soirée y no haber tenido el gusto de oírles. Cavalcanti, no llamando mucho la atención, empezó a hablar aparte con Montecristo. —Vamos dijo la señora Danglars. Menos música y menos cumplimientos como estos y venid a tomar el té. En el momento en que empezaban a dejar las cucharillas en las tazas, según la costumbre inglesa, la puerta se abrió y Danglars se presentó con una agitación que no podía ocultar. Montecristo notó al momento esta agitación e interrogó al banquero con una mirada. «Pues bien», dijo Danglars, «acabo de recibir mi correo de Grecia». «¡Ah, hola!», exclamó el conde. «¿Para eso os llamaron?». «Sí». «¿Sigue sin novedad el rey Otón?», preguntó Alberto con el tono más jovial. Danglars le miró de reojo sin responderle, y Montecristo se volvió para ocultar la expresión de compasión que se mostró en su rostro y que se borró casi al momento. «¡Nos iremos juntos, ¿no es esto?», dijo Alberto al conde. «Bien, si queréis», respondió este. Alberto no podía comprender aquella mirada que le había dirigido el banquero, de modo que precipitadamente se volvió hacia Montecristo, que lo había comprendido perfectamente, y dijo: «¿Habéis visto cómo me ha mirado?». «Sí», respondió el conde. «¿Acaso encontráis algo de particular en su mirada?». «Sí, lo creo muy bien. Pero, ¿qué quiere decir con sus noticias de Grecia?». «¿Cómo queréis que yo sepa eso?». «Porque presumo que tenéis relaciones en ese país». Montecristo se sonrió con esa sonrisa que hace adivinar fácilmente que se quiere evitar una respuesta. «Esperad», dijo Alberto, «ahora se acerca a vos. Voy a saludar a la señorita Danglars y a lavar su camafeo, y entre tanto el padre tendrá tiempo de hablaros». «Si le queréis hacer ese obsequio, alabadla su voz al menos», dijo Montecristo. «No, eso lo haría todo el mundo». «Mi querido vizconde», dijo Montecristo, «sois, además de fatuo, un impertinente». Alberto se dirigió a Eugenia con la sonrisa en los labios. Durante este tiempo, Danglars se inclinó al oído del conde. «Me habéis dado un excelente consejo», dijo, «y se oculta toda una terrible historia en estas dos palabras: Fernando y Janina». «Ah, ah», exclamó Montecristo. «Sí, tendré el gusto de contároslo todo. Pero llevaos al joven, porque me vería muy embarazado de estar más tiempo en su presencia». «Eso es lo que voy a hacer. Me va a acompañar. Pero antes, decidme, ¿persistís en que os envíe el padre?». «Más que nunca». «Bien». El conde hizo una seña a Alberto. Los dos saludaron a las señoras y salieron. Alberto, recibiendo con indiferencia los desaires de la señorita Danglars, y Montecristo, repitiendo a la baronesa sus consejos sobre la prudencia que debe tener la esposa de un banquero en asegurar su porvenir. El señor Cavalcanti se quedó dueño del campo de batalla. Fin de la sección 16.